antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Christian Bale podría unirse a Thor Love and Thunder. El actor se encuentra en conversaciones para integrarse a la cinta protagonizada por Chris Hemsworth, que tendrá nuevamente a Taika Waititi como director. Si bien se desconocen detalles del papel que le ofrecieron, diversos medios apuntan que las negociaciones van encaminadas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.